importantísimo, son de la Fundación Hambre Infantil Cero, ICE, y se viene con un evento importante. Hablamos de, aparte, una referente política y militante, Marta Puelman, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Marta? Qué gustazo tenerte en vivo hoy en la radio. Bueno, sí, la verdad que el gusto es mío, Pablo, de poder estar aquí, así que sí, como vos decís, se viene un evento muy importante. Muy importante. Primero me gustaría que me hables, Marta, de la fundación, ¿no? Apuntando a los pibes, y eso es un temita que ya es positivo. Sí, nosotros venimos trabajando hace más de 6 meses. Uh-huh. La fundación la preside Sergio Uribarri. Uh-huh. Pero bueno, veníamos con todo este tema de la burocracia, del uh-huh. papeleo. Sí, sí, de que se conforme. Uh-huh. Ahora ya tenemos constituida la uh-huh. fundación, así que bueno, a meterles, uh-huh. la idea es poder llegar a toda la comunidad con esta problemática uh-huh. que todos sabemos que no, nadie la desconoce, uh-huh. que es el tema del hambre infantil. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, estos días fuimos noticia uh-huh. en todos los medios. Los índices, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, la idea es trabajar fuertemente uh-huh. en Concordia para llegar con los alimentos uh-huh. a los más vulnerables, uh-huh. pero nosotros a través de la fundación no vamos a trabajar solamente uh-huh. en Concordia, sino vamos a trabajar en toda la provincia claro, de Río. Es la provincia. Uh-huh. Así nos transmite nuestro presidente, uh-huh. que es Sergio Uribarri, que trabajar con toda la provincia. Uh-huh, uh-huh. Obviamente que hay una situación compleja por la inflación, la situación económica es compleja. Qué bueno apuntar ahí. O sea que va a ser, obviamente que la frase dice, es el hambre infantil. ¿Hay una lectura de esto? ¿Hacen una lectura? Vos sos una militante histórica y obviamente te conocen en todos los barrios. ¿Cómo estás viendo esa situación? Sí, uno ve, o sea, la situación no se ve, o sea, no lo vamos a negar, uh-huh. o sea, no lo vamos a negar. Uno está viendo, pero también te puedo decir que en algunos sectores que les corresponde trabajar con la uh-huh. gente, le está llegando. Claro, el Estado está presente. El Estado está, uh-huh. o sea, habrá unos casos uh-huh. así, pero sabemos que el Estado está llegando, uh-huh. Nosotros tenemos un equipo de uh-huh. la fundación y estamos cerca de la gente, uh-huh. o sea, sabemos bueno. dónde está el merendero, dónde está fulano, dónde está mengano, sabemos uh-huh. dónde está la gente que por ahí puede ser que esté más vulnerable, uh-huh, uh-huh. Pero asistidos están. Uh-huh. Sí, hay una presencia del Estado Nacional, está la tarjeta alimentar, que la verdad que ha sido una herramienta fundamental. En Concordia también están llegando a todos los barrios, la verdad que, bueno, esto que me decía fuera del aire, los CDI, ¿no?, que llegan a los más chiquitos, son como jardín infante, pero comen, tienen nutricionista, la verdad que está en ese sentido, sí. Sí, sí, sí. Nosotros lo primero que también hicimos en la fundación, una compañera que es integrante de la fundación, uh-huh. también hablar con nutricionistas, porque yeah. nosotros sabemos que tenemos que darle los alimentos adecuados uh-huh. y depende de la edad del chico. Sabemos que el bebé desde que nace, los primeros años son los más importantes. Fundamentales. Uh-huh. O sea, si tiene una mala nutrición en los primeros años, eso estropea toda uh-huh. la psiquis del niño, uh-huh. hasta sí, intelectualmente, sí. cuando va a una escuela, uh-huh. porque te lo transmiten los docentes. Sí, sí, sí, el aprendizaje, sí, son sí. No retienen, hay que apuntar ahí. Sí, sí, sí, sí, o sea, nosotros vamos a trabajar fuertemente uh-huh. En eso. Uh-huh, uh-huh. O sea, en la fundación, como te vuelvo a repetir, hay gente que uh-huh. llega a los barrios. Y en esa lectura que hacen, Marta, obviamente que hay sectores más complicados que otros, ¿no? Los barrios más periféricos hacen una lectura de lo que es la ciudad. ¿Cómo van? Bueno, se viene esta jornada, ¿no? Solidaria con un evento cultural, la verdad que impresionante. Van a pedir que lleven alimentos y después van a hacer una distribución de esto. Exacto. Uh-huh. Se va a trabajar en base a lo que vayamos viendo uh-huh. en cada lugar que haga falta, o sea, uh-huh. asistir. Y yo pienso que Concordia es solidaria, uh-huh. siempre sí, fue sí. solidaria. O sea, lo ha demostrado en casos emblemáticos. Sí, sí, en esta nos van a acompañar, uh-huh. o sea, ya incluso hay empresarios, uh-huh. y gente que ya quiere colaborar. Mirá, así que bueno. eso ya es importante, porque recién vamos a salir el 8 de abril como uh-huh. a la sociedad, a la fundación, pero claro, como una presentación. La presentación uh-huh. vamos a hacer de la fundación, pero ya tenemos gente que quiere colaborar. Uh-huh, uh-huh. Ayer mismo nomás estaban llamando que bien. De gente que iba a colaborar. Uh-huh. Marta, y en este sentido, ¿no? Ponerle que haya gente que está escuchando el programa y dice, che, quiero colaborar, quiero ser parte de la fundación. Hoy se abren las puertas también para la participación, ¿o no? Sí, uh-huh. sí, sí, sí. Eso lo ha transmitido nuestro presidente, Sergio uh-huh. Uribarri, que nosotros abrimos las puertas a todos los que uh-huh. quieran colaborar. Bienvenido sea uh-huh. que haya más gente que quiera colaborar, porque nosotros primero hacíamos las reuniones chiquitas de la fundación, y ayer hicimos en el Club Sarmiento una reunión más grande uh-huh. donde ya se incorporó gente que va a colaborar. Pero bueno. A su vez, lo que pasa es que por ahí en las reuniones organizativas no podés estar con mucha uh-huh. gente, pero sí, sabemos que hay mucha gente uh-huh. que quiere colaborar con la fundación. Uh-huh. Mirá qué bueno, ¿eh? Bueno, vamos a hablar del evento, porque es un evento de una magnitud importante, ¿no? Me gustaría que me cuente esto, ¿no? Con números artísticos, te digo, de primera línea, ¿o no? Sí, sí, sí, uh-huh. la verdad que sí, Pablo. Uh-huh. Bueno, esto de los Totoras, bueno, uh-huh. oye, ya río. Lo más, uh-huh. lo más uh-huh. o sea, así que los Totoras van a estar uh-huh. 14 horas, uh-huh. Uh-huh. Y después es como diferente, viste, es como la tarde, ¿no? Porque sí, sí. si vos planteás los recitales son a la noche, está bueno esto de plantearlo sí. diferente, ¿o sí. no? Y los Totoras tenían un compromiso en Buenos Aires, uh-huh. por eso es que ellos pidieron estar a esa hora, a primera hora, o sea, uh-huh. así que bueno, nosotros estamos promocionando mucho porque uh-huh. Viste que los concordienses o nosotros los entrerrianos nos gusta dormir la siesta, sí, sí, bueno, a las pero 14 horas por ahí uh-huh. Pero bueno, no, pero va, no, a, ir pero va a ir la gente va a ir, la gente va a ir, nos va a acompañar, es un recital muy importante, uh-huh. Es gratuito, uh-huh. ¿entendés? Gratuito. Y es solamente llevar un alimento no uh-huh. perecedero y ya nosotros le vamos a dar un bonito uh-huh. Cuando entren con el alimento. Y después se va a sortear una camiseta de River y una de Boca. Bravo, con la firma, Pablito, Con la firma de todos los jugadores. Qué bueno eso. Sí. Y uh-huh. después lo de Monchito Merlo. Terrible. Sí, Chamamecero, ese va a llevar una banda de gente. Sí, también. Sí, o sea, y ya culminando el espectáculo, La Mancha de Rolando, viste uh-huh. que. Bien rockero, vamos a cerrar. Bien, bien rockero, uh-huh. o sea, sí. Bueno, nosotros tenemos la plena seguridad que esto va a ser una gran jornada solidaria. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí, la gente acompaña este tipo de eventos, más allá que le propones un evento cultural, una grilla de artistas importante. Exacto, uh-huh. muchas bandas locales que por ahí el público de Concordia no conoce, uh-huh. y bueno, y van a tener la oportunidad de conocerlo y decir, uh-huh. bueno, a este no lo conocía y ahora lo conozco. Todo concentrado en el Corsódromo. Todo en el Corsódromo, uh-huh. a partir de las 14 escenario. Horas. Todo en el Corsódromo a partir de las 14 horas. O sea, abren las puertas, la gente ya puede empezar a ir. Recordemos, gratuito, tenés que llevar un alimento. Aparte de disfrutar, va a ayudar a gente, ¿no? Sí. Eso es importante decirlo. Y nosotros lo que también le decimos es que lleven su silloncito, uh-huh, uh-huh. que lleven su heladerita si quieren, uh-huh. si bien va a haber una cantina, perfecto. Lo que quede de ganancia va a ser para los colaboradores que van a trabajar en el evento, pero con bien. Precio bien accesible para que la gente pueda, pero no se va a negar que la gente entre con su silloncito, que la gente entre con su conservadora. Así que sí. Buenísimo, buenísimo. La idea, Marta, es que tenga una continuidad de esto, más allá de Concordia puntualmente, es de generar este tipo de espacio solidario en el resto de la provincia, ir con eventos culturales, ¿sí? ¿La idea es continuidad? Sí, sí, sí. Uh-huh. La idea es darle continuidad. Sí, uh-huh, uh-huh, sí, la idea uh-huh. es darle continuidad porque creemos que nosotros tenemos que llegar a los que por uh-huh. ahí nos llegan otros, uh-huh, o sea, uh-huh. estos eventos totalmente gratuitos, ¿te imaginás? Uh-huh. O sea, sí, sí, le abrí la posibilidad a gente que si no, no iría a verlo. Exacto, uh-huh, exacto. Uh-huh. En este sentido, obviamente está invitada toda la familia porque es libre y gratuita. Esto apunta a los más grandes, a los más chicos, al rock and roll al final. La verdad que va a estar bueno, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Uh-huh. La verdad que tenemos una expectativa tremenda. Uh-huh. Y nosotros sabemos que estamos ante un desafío muy importante. Marta, si yo te pregunto, si quieren participar de la fundación, más allá de lo que es netamente organizativo, sino pensando en el futuro, ¿hoy cuentan con un espacio para encontrarse o le decimos, le recomendamos, che, busquen a Marta por las redes sociales? ¿Cómo están manejando eso? Tenemos en la página, en las redes sociales de la fundación, en Instagram y Facebook. Uh-huh. Nosotros en este momento estamos buscando un local para que fundación. Bueno, se nos ha venido complicando el tema de locales, porque no hay locales con galpones. Uh-huh. Nosotros necesitamos tener, claro, con las características que ustedes necesitan, que necesitamos. Uh-huh. O sea, que entre una cámara frigorífica, por decirte. Uh-huh. Y para mantener los alimentos, que no son perecederos. Uh-huh. Así que bueno, pero yo creo que ya, pero está la proyección, en la semana que viene. Uh-huh. Ya creo que vamos a tener solucionado el tema del espacio. Se te ve contenta, Marta, con feliz. Esto, ¿eh? Es como que está en plena militancia, sí. Marta, está sí, buena. Sí, sí, yo... Histórica militante, Marta. ¿Está bueno eso, no? Sí, sí, sí, uh-huh. Es buenísimo, buenísimo. Yo, la verdad, Pablo, que yo cuando me jubilé no encontraba mi espacio. Mirá. Y decía, ¿qué hago ahora? Porque yo toda la vida anduve militando, haciendo cosas y no encontraba mi espacio. Y con esto, cuando Sergio Uribarri nos convoca, y yo dije, qué bueno, porque yo, viste, quería era hacer tuya, algo. Es tu escenario. Quería hacer algo, viste, y se es presenta. Es tu terreno. Sí, sí, sí, se presenta esto y bueno, la verdad que sí, que feliz. Tengo el acompañamiento de mi familia, o sea, que eso también es importante. Fundamental. Porque si tu familia no te acompaña y vos tenés que estar en una fundación donde no tenés horario, porque vos trabajás prácticamente 18 horas al día, porque si hay mucha demanda, tenés que estar. Si lo agarrás con compromiso, esto te lleva... Pero está bueno, uno si anda contento con lo que hace, generalmente salen bien las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, viste que esto lo veo yo, y es decir, está bueno generar espacios de militancia nuevamente, viste que se han perdido un poco, está bueno reactivar este tipo de espacio, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vos que has vivido un montón. Justamente yo creo que esto, lo que está haciendo Sergio Uribarri, es justamente llegar a la gente, o sea, si bien lo que predomina en la fundación es ir a los merenderos, a quien necesite. Sí. Es por ahí la misión. Es escuchar al vecino al lado, decir, como nosotros decimos, dar o ayudar hace bien, ¿me entendés? Estar más cerca. Se ha perdido eso. Yo me sorprendo y se lo cuento a mis hijos. O sea, nosotros era otro tipo de militancia. Sí, sí, sí. Nosotros íbamos a los barrios, estábamos con la gente, le hacíamos nosotros, juntábamos la monedita, la platita para comprar la harina, para hacer las tortas fritas, para hacer el chocolate. Yo recuerdo muy bien. Y no teníamos recursos que nos den para no, hacer, había creatividad. No, y todo eso. Nosotros nos juntábamos en la casa de un compañero y ahí hacíamos las tortas fritas, las bolas fritas, y poníamos entre todos, o hacíamos rifas. Yo le digo a mi hija, nosotros hacíamos los chocolates y hacíamos rifas para comprar el chocolate. Hoy tienen todo y no hacen eso, ¿no? Bueno, claro. Pero esos espacios eran lindos aparte, hermoso, ¿no? Porque lindo, vos te el compañero junto un torbellino, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, la verdad que hay que trabajar con convicciones. Hay que trabajar con convicciones, porque si no trabajas con convicciones y no estás comprometido... Hay que... Uno entiende, ¿no? Porque viste que uno se nos va pasando el tiempo, ¿no? Y hay que ir ayornándose a las tecnologías, porque viste, hay que decir que posiblemente con la irrupción de Néstor Kirchner explotaron los jóvenes en participación política, creo que como nunca había pasado, de los 70 más o menos, ¿no? Acá lo potenció el Pato justamente, y después como que bajó eso, esa intensidad de los jóvenes militando, ¿no? Y bueno, y eso es lo que ellos lo que están esperando, que nosotros salgamos, quizás lo que ya somos más grandecitos, salgamos a, porque es como que está todo como sin hacer y tenemos un potencial de jóvenes muy importante que pueden aportar. Como vos decís, nosotros ya somos más grandes, nosotros qué vamos a hacer, acompañar, porque ellos brindar la experiencia. Exacto, o sea, pero hay jóvenes muy valiosos. O sea, que quieren insertarse en algún lugar y qué más que insertarse en una fundación y ver qué otras cosas podemos hacer. O sea, porque tienen su cabeza más abierta. Sí, por eso se ayornan con las tecnologías, se ayornan con los celulares. Que nosotros los manejamos, pero hasta ahí, ¿viste? Sí, los pibes, me pasa a mí que ya estoy más grande y los chicos manejan. Oye, Marta antes iba puerta por puerta, ¿no? Sí. Ahora tú tirás un Instagram y... Sí. ¿No? Antes había que ir a golpear, ¿o no? Sí. Mamá. Y mi hijo por ahí, mamá, amigate con la tecnología, claro, ¿viste? Tal cual. O sea, nos pero, pasa a todos. Sí, pero están ellos también que nos pueden ayudar en eso de la parte de tecnología, así que bueno. Por eso así lo va sumando. Sí, no, Sergio Uribarri justamente ha sido muy claro, el tema de la incorporación de los jóvenes. O sea, si bien en la fundación habemos gente grande, histórico, vamos a decir, él ha transmitido de que quiere incorporar a los jóvenes. Bueno, pero el Pato ha sido siempre incentivador de la participación. ¿Te acuerdas que generaba áreas jóvenes en diferentes ámbitos? Y ahí hoy hay muchos dirigentes políticos que han surgido de esos espacios, ¿no? Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda, el Pato siempre estuvo cerca de los jóvenes. O sea, el Pato siempre estuvo cerca del pueblo, porque no vamos a decir otra cosa. Él fue un gobernador que fue muy, muy cercano al pueblo. O sea, entonces los jóvenes lo ven a él como una figura, ¿viste? Por haber estado cerca, porque él, hasta los centros de estudiantes, más chico del último rincón de la provincia, ha estado, lo han acompañado, ha habido eventos importantes con jóvenes de centros de estudiantes de toda la provincia. Sí, yo me acuerdo que se incentivaba eso para que sean partícipes y organizaban, yo me acuerdo de las jóvenes, mirá, hoy dirigente, ¿no? Me viene a la cabeza Heraldo Álvarez hoy como un referente. ¿Sí? Político, pero surge de esas áreas jóvenes de... ¿Sí? La verdad que buenísimo. Esperemos que se incentive esto y la verdad que está bueno. Bueno, igual el Pato recorriendo la provincia y se ve que se encuentra con la gente en cada rincón de la provincia, ¿o no? Sí, pues a mí me pasa porque como yo fui funcionaria de la gobernación del Pato, pero a mí, como tengo relación con toda la provincia, me pasa. ¿Cómo seguimos con esto, con el Pato? Que yo, ¿viste? O sea, sí, bueno, ahora muy con el tema de la fundación, después vamos viendo. Pero la parte política la está haciendo él. Seguro. Nosotros hacemos la parte de la fundación. Sí, la aunque parte él, social. Aunque, ¿no? él nunca, ni un segundo, está pendiente de todo lo que hacemos nosotros. O sea, está contestando los mensajes, así esté en Buenos Aires o esté en algún lugar de la provincia, está contestando, está tirando las ideas, todo lo que le parece. O sea, estamos trabajando en equipo. Y cuando vos trabajás en equipo, trabajás mucho mejor. Sí, sin duda, ese es el camino, ¿no? Pensando en cuando uno proyecta, ¿no?, la ciudad, la provincia en el futuro, me parece que el trabajo en equipo es fundamental. Es fundamental. Sí. Y él, o sea, es una persona que te deja hacer, o sea, sabe que tienes la experiencia y te deja hacer. Y eso también tiene mucho valor. Por ahí él está mil complicado y bueno, chicos, bueno, resuélvanlo ustedes. Tienen esa libertad. Tenemos esa libertad, o sea, él está en todo. Él está en todo, eso sí, él está en todo, hasta del primero al último detalle. Pero nosotros seguimos, le damos. Sí, aparte ustedes lo están haciendo casi por vocación solidaria también, por una historia que hay en una trayectoria, y eso ya es un dato importante, ¿no? Un dato muy importante, más allá del acompañamiento a la figura del Pato, ¿no? Sí. Vos tranquilamente te hubiese quedado en tu casa. Claro, yo jubilada, ¿te imaginabas? Ah, me sí. miro Netflix todo el día. Sí, no, sí, Marta no. estaba trabajando. Recién hablaba con, estaba un amigo como es, el Loro Garramone. Che, tenemos que ir al Corsódromo. O sea que están trabajando para sí, ver sí, qué sí, sí, evento, sí, sí, ¿no? sí, no, en el Corsódromo. Uh-huh. Ellos están ahí con otro grupo uh-huh. de gente. Y viste que siempre te falta algo. Sí, sí, sí. Así sí, que sí. estamos en las redes, viste. Y aparte estamos en la recta final, porque sí, ya sí. es ahora. Pero aparte de lo que nos pasó, que mañana y pasado, o sea, fueron cosas que por ahí nos fueron quedando para lo último. Uh-huh. Y mañana y pasado no trabaja el Viernes Santo. Entonces, nos olvidamos tal cosa, falta tal cosa. Hay que resolverlo hoy. Hay que resolverlo hoy, porque mañana es Jueves Santo y pasado Viernes Santo y ya tenemos... El sábado del evento. Te recordamos, a las 14 horas de los Totora, hoy en la cima de la música, porque también acompañaron las elecciones, todo un combo de los Totora, banda que aparte es muy divertida, la vas a disfrutar mucho, un montón de bandas locales, un montón, esto hay que decirlo porque el listado es grandísimo, sí. desde Amigo como Sentimiento original de allá, pero un montón de amigos que van a estar participando a las 18, Monchito Merlo. Esto estamos hablando primer nivel del chamamé. Sí, exacto. No es primer nivel, esto es primera línea. Y al finalizar, la mancha Rolando, Pablito. Eran los amigos de Amado Gugu, él tocaba en la banda. ¿Y te acordás, Pablito? Sí, sí, sí. No, yo me acuerdo que una vez estuvo la mancha Rolando en Paraná. Estuvo el Pato. Sí, sí, sí, sí. Son. Y estuvo Amado, así que sí, los conocemos, los chicos, ¿viste? Qué lindo, qué lindo para el cierre eso. Sí, eso sí. Más o menos 20 horas va a estar sonando. Y, viste, vamos manejando los tiempos. Para ahí puede ser un poquito más, pero vamos a ir manejando los tiempos. Nosotros, ellos queremos que sea a las 20 horas para que no se nos haga tan largo para la gente misma. Pero sería, ellos serían como el cierre. El cierre es la mancha de perfecto. La apertura... Los Totora, mirá vos, allá. Promediando lo metemos a Monchito. Sí. Aparte, ahí en esa zona, enfrente, hay un boliche bien chamamecero que se van a tener que cruzar nomás, ¿o no? Sí, se van a boliche. Le voy a mandar a saludar al amigo Julio Ducaso y a la Vicky Schwerman. Te tengo que despedir, Marta. Bueno, un gustazo Pablo. Tenerte en el programa. Sabés que contás con nosotros. Cuando quiera, más actividades que van realizando, mantenernos al tanto, te venís al programa. Y lo seguimos anunciando. Bueno, Pablo, muchas gracias a vos. Muchas gracias a la audiencia, porque sabemos que tiene FM Lourdes. Llegamos a todos lados. Una audiencia. Así que muchísimas gracias. Perfecto, ahí está. Pablito, nos vamos a ir a la música, nos vamos a ir a la tanda, pues está linda charla.